nuestro Dios. Aleluya, gloria y honor. Gloria y honor demos al Cordero. Gloria y honor dada a nuestro Rey. Gloria y honor demos al Cordero. Gloria y honor dada a nuestro Rey. Sacrificio. No.